La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Nos fascina que se abran nuevos negocios en Tudela y en La Ribera, y en esta ocasión vamos a poder conversar con don José María Lete, gerente de La Mar de Cookies, una pastelería, repostería y panadería sin gluten y sin lactosa. Bienvenido a la programación local de Radio Tudela, don José María, y cuéntenos, ¿qué tipos de productos ofertáis en La Mar de Cookies, por favor? Hola, buenos días, Pablo. Mira, pues sí, pues a ver, este proyecto empezó porque estábamos viendo que había una demanda de mercado de gente que tenía intolerancias a ciertos tipos de alimentos, ¿no? Entre ellos, pues el gluten, la lactosa, y nos embarcamos en este negocio viendo que era un proyecto muy chulo, como te estoy contando, ya que vimos que había una oportunidad de hacer cosas muy buenas para que todo el mundo pudiera disfrutarlas sin tener ningún tipo de problemas a la hora de comprarlo. ¿Dónde estáis ubicados exactamente para cualquier persona que le apetezca conocer este tipo de productos de pastelería, repostería y panadería? Recordamos, como bien estabas explicando, sin gluten y sin lactosa. Sí, así es. Pues mira, estamos ubicados, nos hemos intentado acercar lo más que hemos podido al centro, ¿vale? Hemos visto la oportunidad de acercarnos y nos hemos puesto en la Plaza Constitución número 8, ¿vale? Esto está entrando por Juan Antonio Fernández, porque la gente se vuelve un poco loca para entrar por la Plaza Constitución. Pero bueno, entrando por Juan Antonio Fernández es fácil de ver, además es de si pasan con los coches donde estamos, o sea que es un sitio bueno, creemos. Hablamos de en la entrada donde está la notaría, ¿no? Eso es, exacto, sí. Un poquito antes de llegar, pero vaya, unos pasitos antes de llegar. Un poquito antes de llegar, ahí es donde estáis ubicados. Como hablábamos, ¿no? Un emprendedor. Hablabas de que veías una carencia en la Ribera de Navarra y que crees firmemente en este proyecto. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proyecto, porque vemos que también has recibido ayuda del Ayuntamiento de Tudela, hasta incluso del consorcio EDER. Así es, sí, sí. Bueno, pues como te comentaba, cuando empezamos a pensar de qué manera podíamos trabajar en hacer funcionar todo esto, que no ha sido fácil, pues eso, después me dirigía pues, tanto al Ayuntamiento, o sea, como al consorcio EDER, donde me estuvieron pues, más o menos indicando dónde debería de ir, cómo debería de ponerme, qué es lo que, si debería haber sido algún tipo de subvención económica, todo esto, luego el proyecto, cómo tenía que ser, porque ya te digo, estamos hablando de que es todo repostería y pastelería, no vamos a olvidar que es todo sin gluten y sin lactosa, entonces esto lleva una serie de requisitos especiales. Y bueno, al final hemos conseguido, con la ayuda de toda esta gente, como te comentaba, y eso es, y parece que la aceptación del público está viniendo cada día más sitios, ya no solo de Tudela, sino de Tarazona, me está viniendo mucha gente de las Cinco Villas, incluso de los Caballeros, ¿no? En todas estas zonas de aquí, ya te digo, unos 50-60 kilómetros a la redonda, es un punto, dijéramos, dijéramos que es el único punto que tiene esta gente para comprar este tipo de repostería y pastelería que tengo. Ajá, entendemos que el horario al que estáis abiertos, ¿descansáis algún día, abrís todos los días de la semana, en qué horarios y también se puede contactar con vosotros por teléfono o de qué forma? Cuéntanos, por favor. Sí, mira, abrimos de lunes a viernes, bueno, de lunes a sábado realmente, por las mañanas y por las tardes. Los domingos descansamos, ¿vale? Y bueno, y no sé qué me habías preguntado. Te decía que imagínate que hay alguna persona pues que quiera hablar contigo, que tiene alguna duda o que al final tiene algún familiar que necesita algún producto sin gluten o sin lactosa, que tiene alguna duda, ¿cómo puede contactar con vosotros? Tenemos página web, tenemos página Facebook, con meter La Mar de Cookies, ahí tenemos tanto en el Facebook como en la web todos nuestros productos, con las referencias de lo que llevan, todos los ingredientes que trabajamos, que es muy importante, tenemos obrador propio, hay que decirlo. Tenemos muchos problemas con la contaminación cruzada y entonces lo único que trabajamos es nuestro producto, ¿vale? Todo lo que hacemos es para nosotros, no trae nada de fuera y todo artesano, que esto hay que añadirlo también. Al finalizar, pues esto, el producto se nota, ¿no? Esto cuando viene la gente, esto lo puede comer todo el mundo. Cuando viene la gente no nota ninguna diferencia, que es lo que precisamente buscábamos. Y ya te digo, si alguien se puede quiere poner en contacto con nosotros, lo tiene muy fácil. Es meterse en la página web, ¿vale? En La Mar de Cookies. Y ahí tenemos todo explicado, direcciones, teléfonos, incluso podemos hacer pedidos online, tenemos para hacer online, o sea que así de fácil. Muy bien, pues ¿y quiénes formáis la pastelería? ¿Estás tú solo? ¿Estás apoyado? Cuéntanos un poco. Aquí en Tudela estoy yo solo, ¿vale? Ahora, hasta que me haga el obrador, sí. Nos estamos trayendo todos los días con nuestro propio transporte, como te decía, por el tema de contaminación cruzada, que no mucha gente conoce, tenemos un solo transporte para nosotros, para que nadie más, que no entre nada más en esa furgoneta más que lo nuestro propio, del obrador directamente al cliente, ¿vale? Entonces, ahora de momento estoy yo solo aquí, allí en Zaragoza pues estamos 8 personas, entre obrador y tienda, y bueno, y está funcionando muy bien, realmente muy bien está funcionando. Oye, ¿cuál es para ti, cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el postre o cuál es el producto que más te gusta sin gluten o sin lactosa? ¿Tienes algún favorito o qué? ¿O cuál es el que más demanda tiene de la gente? ¿Qué es lo que más os piden? Pues a ver, normalmente los fines de semana vienen mucho por pastelería, ¿vale? Tenemos ese tartar selva negra, bocaditos de nata, de trufa, los chocorrol, que son unos fosquitos, ya te digo, artesanos, que lo hacemos, y luego pues la repostería de siempre, que esta gente pues hasta ahora no tenía disponibilidad de comprar este tipo de productos, pues las napolitanas de chocolate, napolitanas de crema, palmeras y palmeritas tanto de chocolate como normales, los macitos, los bollitos suizos, los croissants. Y el pan que tenemos, pues nos dicen que es un panazo también, tanto el pan de hogaza como el pan multicereales, son panes pues que duran 3-4 días, con sabores como los de siempre, que nadie nota la diferencia, si es sin gluten o con gluten, y bueno, y ahí estamos. Ya está preparado. De lunes a sábado, recuérdenlo, en horario de mañana y de tarde. El domingo nos ha dicho don José María Lete que es el día que descansan, que tienen también esa página web, La Mar de Cookies, pastelería, repostería y panadería, sin gluten y sin lactosa. Todo con ese obrador propio que es en el que lo realizan para evitar esos problemas que nos estaba contando y que sean conscientes, bueno, que tanto si te gusta, si necesitas que sean productos sin gluten y sin lactosa, como si no los necesitas, que bueno, que te van a encantar por la descripción que has hecho de los productos, ya se nos empieza a abrir el apetito, ¿eh? Eso lo mejor es venir y probarlo, ¿no? Aparte de verlo, hay que olerlo, verlo y comerlo, por supuesto. Y entonces es cuando tenemos la fórmula perfecta. Por nuestra parte, encantados de haberle escuchado la voz, de conocer de primera instancia todos esos productos que ofertáis a la ciudadanía de Tudela y por ende a la comarca de La Ribera y también, como bien está hablando usted, tanto de Aragón como de La Rioja como de Soria. Don José María Lete Burgos, hoy con nosotros. ¿Alguna cuestión más que quiera decir a la ciudadanía, a los oyentes de Radio Tudela? Pues nada más, que se animen a visitarnos y que estaremos encantados de contestar a todas las preguntas y todas las dudas que tengan y que vengan a conocernos. La Mar de Cookies, pastelería, repostería y panadería sin gluten, sin lactosa, apto para celíacos, con los sabores de siempre. Todos nuestros productos frescos, artesanos, con mucha variedad, elaboración tradicional, obrador propio. Si pruebas, repites seguro. La Mar de Cookies, ya en Tudela. Pastelería, repostería y panadería, apto para celíacos, sin lactosa, sin gluten. La Mar de Cookies, estamos en la Plaza Constitución número 8, acceso por Juan Antonio Fernández, Tudela. Síguenos en Facebook, La Mar de Cookies, sin gluten y sin lactosa.